Estás en la FM Tiempo 98.5. El jardín de las auroras hoy me trae un nuevo día, que una astilla de tu vida me dio amor. El marfil de tu sonrisa se extasió junto a tu tierra. Mi morena y el chaqueña, allá va el corcel, que es el potro de mi corazón. Sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor. Es el potro de mi corazón, sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor, de amor, de amor. Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Adentro. Nos iremos por el mundo sembrando la chacarera, bombo y guitarra para acompañar. Desde el puente carretero, que chacareras hay para entonar. En las fiestas de mi pago, la reina es la chacarera. Ni que decirles para el carnaval. No hay haber paisano triste si escucha una chacarera. Todas sus penas habrá de olvidar. Yendo por tierra lejana, ella es mi fiel compañera, que me consuela si empiezo a extrañar. Ahora, de Santiago del Estero sembremos la chacarera, que todo el mundo la aprenda a bailar. Estás escuchando los sonidos en el mejor lugar. FM Tiempo. calle más humilde de mi tierra mercedina. En los álamos comienza y en el molino termina. En los álamos comienza y en el molino termina. Calle angosta, calle angosta, si me habrá ladrón ahora los chocos. Un tuntún que en ella estaba, a dos picos la tonada. Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola. A la otra nomás. Gracias, querido Julio. Y agarró. Y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban. Y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban. Calle angosta, calle angosta, si me habrá ladrado los chocos. Un tuntún, ¿quién ella está? Soltero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, tu guitarrero, tu guitarrero, y cacutacanero, y cacutacanero, y cacutacanero, alu flautero, alu flautero, carambuca tucumano, carambuca tucumano, carambuca tucumano, uñi salteño, uñi salteño. Y se va la segunda. Adentro, pala pala pulpero, pala pala pulpero, pala pala pulpero, chuña soltero, chuña soltero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, tu guitarrero, tu guitarrero, y cacutacanero, y cacutacanero, y cacutacanero, walu flautero, walu flautero, carambuca tucumano, carambuca tucumano, carambuca tucumano, uñi salteño, uñi salteño, ala la la la la la la la la la la la la la la. Estás en la FM Tiempo 98.5.